Atrapados en el receptor. Los 40, nena, para los dos. Atrapados en el receptor. Atrapados en tu receptor. Atrapados en, atrapados en, atrapados en el receptor. Los 40 son para los dos. Los 40 son para los dos.